¿Te has parado a pensar que a veces las canciones más tristes son las que más nos gustan? A veces son las que mayor número de recuerdos nos traen. Por cierto, si necesitas una canción, si necesitas recordar algo muy especial con una determinada melodía, ya sabes que tienes un teléfono a tu disposición. Como siempre, marcando el prefijo 91, si llamas desde fuera de Madrid. ¿Qué tal lo llevas? Espero que estéis preparado ya para disfrutar este fin de semana que estamos a punto de estrenar. Espero que sí.